¿Cómo estamos? Soy Marcos y vamos a estar leyendo los dos últimos capítulos de Jeremías. Así dice Jehová, he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Y dice contra mí, aunque se han levantado contra el pueblo de él. Y enviaré a Babilonia aventados que les avienten y vaciarán su tierra, porque serán contra ella y todas partes en el día del mar. Diré al arquero que entesó su arco y al que enorgullece su corazón: no perdonéis a sus jóvenes destruir todo su ejército, y caerán muertos en la tierra, y los caldeos y alanceados en sus calles, porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios Jehová de los ejércitos, aun su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. So Dios no ha muerto, los puede defender. Huir en medio de Babilonia y librar cada uno su alma, para que no perezcáis acaso de su maldad, porque este es el tiempo de la venganza de Jehová. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. Las naciones bebieron de su vino, se enloquecieron por tanto las naciones. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemir sobre ella, tomar bálsamo para su dolor, quizás sanará. Revelación 18:2. Juan habló algo así, y clamó fuertemente en alta voz, diciendo: caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todo ave inmunda y aborrecible. Curaos a Babilonia, y no sanó; dejadla y vayamos cada uno a su tierra, porque su juicio ha llegado hasta el cielo, y se levantará hasta las nubes. Jehová sacó a la luz nuevas justicias venir, y contemos en Sión la obra de Jehová nuestro Dios. Limpiar las saetas y embrazar los escudos. Jehová ha despedazado el espíritu de sus reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová, venganza de su templo. Levantar banderas sobre los muros de Babilonia, reforzar la guardia, colocar centinelas, tener emboscadas, porque deliberó Jehová y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Oh, tú que habitas entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Jehová de los ejércitos juró por sí mismo, diciendo: yo te llenaré de hombres como de langostas, y se levantarán contra ti. Una de las razones por qué Dios no puede jurar por otra persona, porque no hay más grande que él, tiene que jurar por su nombre. No, yo digo por mi mamá te juro, aunque es malo hacer eso, pero la forma que lo digo es que yo sé que mi mamá es sagrada. No, no hay nadie más sagrado que Dios, o él tiene que jurar por su nombre. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Cuando emite su voz, túmulo de agua se producen en los cielos, y hace subir las nubes del último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se ha infatuado por su conocimiento, se ha avergonzado todo artífice de las esculturas, porque mentira es su imagen de fundación, y no tienen espíritu en ellos. Vanidad son obra y rigosa, en el tiempo de su visitación perecerán. No es como ellos la porción de Jacob, porque él es el formador de todo Israel, es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Masa me sois y armas de guerra, contigo quebrantaré naciones, y contigo destruiré reinos. Contigo destruiré caballos y jinetes, y contigo destruiré carros y a los que en ellos suben. Contigo destruiré hombres y mujeres, contigo destruiré viejos y niños, y contigo destruiré jóvenes y doncellas. También destruiré contigo al pastor y a su rebaño, destruiré contigo a labradores y a sus yuntas, y a príncipes y gobernadores destruiré contigo. Y pagaré a Babilonia a todos los moradores de la caldea de todo el mar que ellos hicieron en Sión delante de nuestros ojos, dice Jehová. He aquí que yo contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano sobre ti, y te haré rodar de las peñas, y te tornaré en monte quemado. Y no tomarán de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque para siempre serás desolada, dice Jehová. Y si Babilonia, el lugar donde se encuentra Babilonia, que es en la área de Mesopotamia o la área de Irak y alguna de lo que se conoce ahora como Irak, ¿no? Esa área está desolada, no hay nada, las ruinas quedan nada más. alzar bandera de la tierra, tocar trompeta de las naciones, preparaos naciones contra ella, convocar contra ella los reinos de Azarat, de Mini, Aserrac, señalar contra ella capitanes, hacer subir caballos como langostas erizadas, apercibir contra ella las naciones, a los reyes de Media, sus capitanes y todos sus príncipes y a toda la tierra de su señorío. Y temblará la tierra y se afligirá, porque confirmado es que contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová para poner la tierra de Babilonia en soledad y que no haya morador. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se han quedado en sus fortalezas, les formaron las fuerzas, se han vuelto como mujeres, encendieron sus casas, quebrados están sus cerrojos, correo se encontrará con correo, mensajero se encontrará con mensajero para notificar al rey de Babilonia que su ciudad es tomada por todas partes. Y los vados fueron tomados y los juncos fueron quemados al fuego y los hombres de guerra están aterrados, porque así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, la hija de Babilonia es como una era, tiempo ya de trillarlo, he aquí poco le vendrá el tiempo de la siega. Me comió, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, me dejó como un vaso vacío, me tragó como dragón, lleno su viento de mis delicadezas, me echó fuera. Sobre Babilonia la violencia contra mí y mi carne, dirá la moradora de Sión, y mi sangre sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. Por tanto, así dice Jehová, he aquí que yo juzgo tu casa y haré tu vergüenza y secaré de tu mal y haré que se seque tu manantial y Babilonia se convertirá en escombros, en morada de dragones, en espanto y escarnio sin morador y aún rugirá como leones y como cachorros de león rugirán. En su calor les pondré sus banquetes y les haré que se embriaguen para que se alegren y duerman eterno sueño y no despierten, dice Jehová. Los haré traer como corderos al matadero, como carneros y camachos cabríos, y como fue apresada Sedac y fue tomada la que era alabada por toda la tierra, como vino a ser Babilonia objeto de horror entre las naciones. Subió el mar sobre Babilonia de la multitud de sus ondas, fue cubierta, sus ciudades fueron asoladas y la tierra seca y despierta y tierra que no moraba en ella nadie ni pasará por ella hijo de hombre. Y juzgué a Bel en Babilonia y sacará de su boca lo que ha tragado y no vendrán más naciones a él y el muro de Babilonia caerá. Salid de medio de ella, pueblo mío, y salvar cada uno su vida de la ira del furor de Jehová. Y no sea que desmaye vuestro corazón y temáis a causa del rumor que oí por su tierra. En un año vendrá el rumor y después del otro año un rumor, y la violencia de la tierra gobernará contra el gobernante. Por tanto, he aquí vienen días que yo destruiré los ídolos de Babilonia y toda su tierra será avergonzada y todos sus muertos caerán en medio de ella. Y los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos darán alabanza sobre Babilonia, porque del norte vendrán sobre ella destructores, dice Jehová. Como Babilonia causó que los muertos de Israel cayesen, así en Babilonia caerán los muertos de toda la tierra. Los que escapasteis en la espada, andar, no os detengáis, acordaos pues muchos días de Jehová y acordados de Jerusalén. Estamos avergonzados porque oímos la afrenta, confusión cubrió nuestro rostro porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Jehová. Por tanto, aquí vienen días, dice Jehová, que yo visitaré sus esculturas y en todas sus tierras gemirán los heridos. Aún suba Babilonia al cielo, aunque se fortifique hasta lo alto, su fuerza de mi parte vendrán a ella destructores, dice Jehová. Algo interesante aquí, oí al pastor Chuck Smith decir que las paredes de Babilonia, me pareció un poco increíble, ¿no? Las paredes de Babilonia eran como de 300 pies de alto, bueno, las torres que ellos tenían para ver al enemigo, que incluían las paredes también, ¿no? Y sus puertas eran como de 60 pies de largo. Y aquí les está diciendo, aunque te subieras y cierres un muro al cielo, yo te destruiré. Y Vamos a seguir leyendo. Se oía el clamor de Babilonia, la destrucción grande de la tierra de los caldeos, porque Jehová destruirá a Babilonia y quitará de ella el mucho estruendo, y bramarán sus olas como muchas aguas, será el sonido de voz de ellos, porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado, porque Jehová, Dios de tribuciones, dará la paga. Y embriagaré a los príncipes y a los sabios y a los capitanes y a los nobles y a los fuertes, y dormirán sueño eterno y no despertarán, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Así Jehová de los ejércitos, el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente, y sus altas puertas serán quemadas, y fuego y vano trabajarán pueblos y gente el fuego, y se cansarán. Esto es lo que se dice, que las puertas de Babilonia eran muy grandes. Y yo creo que habíamos leído esto cuando había leído los reyes, de exactamente lo grande que eran, ¿no? Las paredes no eran 60 de grandes, sino que eran de ancho, creo. Voy a tratar de buscarlo ahorita y para que no les dé algo que no es cierto. Sí, hay una referencia con cierto una persona de historias, una persona que se espel un oh man, ya me trabé historiador que se llamaba Herodios, que escribió en el año 450 antes de Cristo, y él dice que las paredes eran de 80 pies de gruesas, 320 pies de alto. Y dice que cuatro carruajes podían correr en línea, porque como era de 80 pies de grueso, y dice que también que eran 56 millas de largo. Parece como la muralla china, ¿no? Y yo creo que sí es posible, aunque muchos disputan esto porque no ha habido mucha evidencia, ¿no? Pero yo creo que va a salir, y sí han habido algunas evidencias, pero arqueológicas, y siguen encontrando, no hemos parado de encontrar mucha de la evidencia, ¿no? Pero es interesante que él dice que Dios dice, aunque suban las murallas al cielo y hagas tu muralla allá en el cielo, va a ser destruida, ¿no? Y lo interesante es que cuando porque los persios fue los que destruyeron y le pusieron fuego a las puertas, ¿no? No entraron por las puertas, sino que comenzaron a invadir. Bueno, la historia dice que comenzaron a invadir a Babilonia, y Babilonia la comenzaron a acercar, disculpe que estaba leyendo la misma vez, la comenzaron a acercar, y ellos se pusieron muy confidentes en sus paredes. Y Beltasar, que era el nieto de Babilonia, no me acuerdo si era el hijo o el nieto de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor estaba fuera peleando las batallas, él era el segundo en comando, se había quedado en el reino, y no quiero que... Tiene que verificar esto, pero es lo que me acuerdo. No estamos hablando de eso, pero para darle algo de lo que me acuerdo, ¿no? Belshazzar, si se acuerda, que hace una gran fiesta y saca todos los vasos de las copas de Dios, y de repente ve una mano al rey que una mano que escribe algo, y Daniel lo viene a interpretar. Bueno, ese tiempo todos están tan embriagados que dejan una de las puertas abierta, y algunos de los persios pueden entrar a las puertas, conquistar la ciudad desde adentro para afuera, y como todos estaban borrachos, fue fácil. Vamos a ver un poquito de eso cuando lleguemos a Daniel, y como le digo, primero Dios, vamos a poder grabar la Biblia por mucho tiempo y poder nosotros aprender un poquito más de Dios, ¿no? No tratar de aprender todo en un día, porque es imposible, pero vamos a tratar de crecer un poquito cada año. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a Zedequías, cuando llevases a Babilonia y vieses y leyeses todas estas cosas, y dijo Jeremías a Zacarías, dirás, oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de talar hasta no quedar en el morador ni hombre ni animal, sino que para siempre has de ser asolado, que cuando acabases de leer este libro le atarás una piedra y lo echarás en medio del Eufrates, y dirás, así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos hasta ahí, hasta aquí son las palabras de Jeremías. Aunque el capítulo va hasta el capítulo 52, dice que hasta aquí llegan las palabras de Jeremías, ¿no? Vamos a leer lo que dice el 53 porque está interesante. Apocalipsis en el 18:21 dice, y un ángel fuerte tomó una piedra como una grande piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con esta violencia será derribada Babilonia, aquella gran ciudad, y nunca más será hallada. Y está hablando de lo que va a venir, ¿no? Pero es una figura de lo que todavía ha pasado, de una figura de todavía no ha pasado, lo que vamos a ver en Revelaciones. Vamos al capítulo que viene, que es el último capítulo de Jeremías, como le viene al capítulo 52. Y en este capítulo hay mucha controversia, porque al final del capítulo 51 Jeremías dice, estas son mis últimas palabras. Pero muchos dicen, ¿quién escribió esto? Esto tal vez fue añadido mucho tiempo antes por la profecía que hay. Vamos a ver. Era Sedequías de edad de 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Y su madre se llamó Amatual, hija de Jeremías de Libna. No era el mismo Jeremías. E hizo lo malo ante los ojos, con los ojos de Jehová, conforme a todo lo que hizo Joaquín. Y a causa de la ira de Jehová sucedió esto cuando Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Y aconteció por tanto a las 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él todo su ejército contra Jerusalén, y contra ella acamparon. Y todas sus partes se edificaron baluartes contra ella, y estuvo situada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. Hasta el como un año estuvo sitiada, y el mes cuarto, a los 9 del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo de la tierra. Entonces fue abierta una brecha en la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del desierto, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, alcanzándolos a Sedequías en los llanos de Jericó, y se dispersó en él todo su ejército. Entonces prendieron al rey y le hirieron y le hicieron venir al rey de Babilonia. Y lo más probable es que estos salieron a caballo y no había una distancia muy grande entre Sedequías y entre los babilonios, ¿no? Tal vez salieron a la carrera. Y iban como a unas 2 millas y los observaron bien y siguieron persiguiéndolo. Y esta es suposición mía, ¿no? Porque se me parece un poco difícil, aunque habían uno de los cazadores o uno de los soldados que era muy bueno para encontrar gente, ¿no? Por las huellas, cosas así. Lo que me imagino, han de salir corriendo, vieron el polvo, quizás, que salieron de noche, lo más probable. O alguien los delató, salieron tras de ellos y los siguieron hasta cacharlos, ¿no? Y como ellos tenían más comida, los animales estaban bebidos, descansados, comidos, tuvieron más. Y era a propósito de Dios también, ¿no? Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla en la tierra de Hanán, donde pronunció sentencia contra él. Y descolló el rey de Babilonia los hijos de Sedequías delante de sus ojos. También descolló a todos los príncipes de Judá en Ribla. Después del rey de Babilonia le sacó los ojos a Sedequías y lo presionó con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día que se murió. Y en el mes quinto a los 10 meses, que era en el año 19 del reino de Nabucodonosor, rey de Babilonia, entró a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y les prendió fuego y todo lo grande edificio, y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia, destruyó todos los muros de Jerusalén alrededor, e hizo transportar Nabuzarán, capitán de la guardia, algunos de los pobres del pueblo y al remanente del pueblo que había quedado en la ciudad y los desertores que se habían pasado el rey de Babilonia y todo el resto de la multitud, más de los pobres del país dejó Nabuzarán, capitán de la guardia, para viñaos y labradores. E hizo transportar, capitán, interesante, ¿no? ¿Qué? Y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová y las bases del mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, llevando todo el bronce a Babilonia. Y se levantó también los caldeos, las palas y los despabiladeras, las tazones, las cucharadas y todos los vasos de bronce con que se ministraba, y las copas, incensarios, tazones, ollas, candelabros, escudillos, tazas, las de oro y de bronce y los de plata, se llevó el capitán de la guardia, y los dos columnas, un mar y 12 bueyes de bronce que estaban debajo de las bases que había hecho el rey Salomón en la casa de Jehová. No se podía pesar el bronce de todos estos vasos. En cuanto a las columnas, la altura de la columna era de 18 codos, y un hilo de 12 codos lo rodeaba, y su grueso era de 4 dedos y hueca. Y el catidel de bronce que había sobre ellos era de la altura de 5 codos, una red y granadas en el capital de alrededor, y todo de bronce, y lo mismo era lo de la segunda columna con sus granadas, 96 granados en cada hilera, todos ellos eran ciento sobre la red alrededor. Tomó también el capitán la guardia, Jeresías el principal sacerdote y Sofonías el segundo sacerdote y los 3 guardias de la puerta, y de la ciudad tomó un oficial que era capitán sobre los hombres de guerra y 7 hombres de los consejeros del rey que se llamaban en la ciudad, y al principal secretario de la milicia que pasaba visita al pueblo de la tierra para la guerra, y 70 hombres del bulbo del país que se hallaban dentro de la ciudad. Tomó pues Nabuzarán, capitán de la guardia, y los llevó al rey de Babilonia a Rifla, y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Rifla, en tierra de Hamar. Así fue Judá transportado en su tierra. Este es el pueblo que Nabucodonosor hizo transportar en el año séptimo 3023 judíos. En el año 18 de Nabucodonosor, el rey llevó cautivo de Jerusalén a 832 personas. En el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzarán, capitán de la guardia, llevó cautivos a 745 personas de los judíos. Todas las personas fueron 4.700. Y aconteció en el año 37 de la cautividad de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 25 del mes, Evic-Berodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel, y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia, e hizo mudar también su ropa de prisionero, y comía pan delante del rey siempre todos los días de su vida, y continuamente se le daba una ración de la parte del rey de Babilonia, cada cosa en su día y todos los días de su vida hasta el día de su muerte. Lo que se me hace interesante es que él ha de haber clamado a Dios, ¿no? Y Dios le halló misericordia. Dios dice que él no quiere que el pecador sufra o que vaya, sea condenado. No, él quiere darnos vida eterna. Y esta persona, se acuerda que Manasés hizo lo mismo también, fue llevado, fue puesto en prisión y después se arrepintió. Y Dios lo llevó y pudo ver a su nieto reinar, y su nieto fue un hombre de Dios, ¿no? Y hasta aquí vamos a llegar. Si usted no lo ha hecho, por favor, vaya a nuestro sitio de web, mawministries.com. Muchas gracias.